Si es un gato negro, si es una escalera, si la luna está gris, son supersticiones, amigo. Supersticiones que a ti te esclavizarán y con cadenas tu vida con tristeza arrastrarás. Supersticiones, ilusiones nada más. Era un trébol de seis hojas y el viento no voló. Era un trébol de cinco hojas y el viento otro voló. Y el vaquero de las rocallosas, feliz, el trébol le encontró. Era un trébol de cuatro hojas, qué suerte que el destino le sonrió. Y una empresa inspiró, y una empresa construyó, porque la suerte era en su destino del trébol cuatro hojas. Cuatro hojas, feliz, se inspiró. Su empresa multiplicada, aviones, ranchos, qué feliz. Feliz, era un trébol de cuatro hojas y el viento una voló. Y el vaquero, desesperado, su fortuna él perdió, porque olvidó que en él estaba su capacidad de crear, de hacer sus sueños realidad. La fe está en ti está la fe, y construye. Construye supersticiones y nada más. Supersticiones te esclavizarán. El mundo está en ti, tú eres el hacedor. Era un trébol de tres hojas y feliz en el jardín. Sus hojitas de maravillas, feliz en el jardín. Perfuma la mañana, perfuma la mañana, la alegría en ti está. Y el vaquero de las rocallosas, qué triste está por no escuchar a su corazón, a su corazón. A su corazón.